¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, comenzamos con la actividad. Les agradecemos la participación. Esta actividad se enmarca en un ciclo de actividades que va a desarrollar mensualmente el Instituto de Psicología Clínica, y esta sería la primera actividad. Vamos a trabajar sobre la película El Cisne Negro. Yo voy a comenzar haciendo una presentación estrictamente psicopatológica psiquiátrica del personaje, y después la intención es esta, que los compañeros con diferentes visiones realicen un análisis de diferentes visiones clínicas, aportes clínicos. Bueno, insisto, yo voy a empezar con lo más duro, que es lo psicopatológico, para después poder ver que a partir de allí se puede pensar. Bueno, evidentemente tomamos el desencadenante de una enfermedad a partir de una vulnerabilidad previa que presenta el personaje. Aparece una situación de estrés y lo que llamaríamos una descompensación. Lo que se jerarquiza desde lo psicopatológico y el área más afectada sería el trastorno a nivel del pensamiento, obviamente con la presencia de ideas delirantes que llegan a constituir un delirio, tema que después los compañeros van a abordar, de una temática prioritariamente persecutoria. Aparecen alucinaciones visuales, alucinaciones sinestésicas y elementos del síndrome de despersonalización. Las conductas autolesivas que tiene el personaje son bastante importantes porque también se relacionan con la temática delirante. Por último, tomando en cuenta todos estos signos y síntomas, podríamos pensar, y jerarquizando el tema de la pérdida de realidad que tiene la paciente y la constitución del delirio en su personalidad, que estaríamos frente a un cuadro psicótico. Pensándolo a partir de la temática delirante, de las ideas persecutorias y cómo se estructura el delirio de una esquizofrenia concretamente paranoide. A mí personalmente me cuesta plantearme diagnósticos diferenciales. Sí se puede tomar, digo, creo que hay un diagnóstico positivo en relación a una esquizofrenia. Sí hay algunos autores y se puede pensar en un trastorno borderline de la personalidad, pero si concretamos en que la descompensación sería un episodio psicótico dentro de un cuadro borderline, pero que en la medida de la estructuración del delirio es simplemente una hipótesis, obviamente al ser una película nos faltan elementos, que se podría pensar en un trastorno borderline, y si todo el tema alucinatorio delirante lo pensáramos más desde el lado de fantasía, sino tanto de un corte con la realidad y de los elementos delirantes. Bueno, y por ahí estaremos dejando con lo más duro del tema, que es el cuadro psicopatológico presente. Y ahora pasaríamos a la presentación de los compañeros. Va a comenzar Irene Barros. El doble en danza, una mirada psicoanalítica al cisne negro de Arnosovsky. Irene es asistente del Instituto de Psicología Clínica, encargada del curso Psicoanálisis, Profundizaciones Temáticas, coordina seminarios sobre trauma, cine, clínica psicoanalítica, docente del Servicio Clínica Psicoanalítica de la Unión, integra el equipo técnico del Servicio de Atención Psicológica del INAU, es maestranda en Psicología Clínica en etapa de realización de tesis. Su tesis es Dimensiones vinculares y subjetivas del abuso sexual intrafamiliar en el cine contemporáneo, una aproximación psicoanalítica. Bueno, escuchamos a Irene. Bueno, muchas gracias a quienes están aquí presentes. Esto denota el interés que ha suscitado la película. Además de la convocatoria del curso de psicopatología, yo agradezco mucho a Gabriela Prieto, que nos ha invitado. Hubo coincidencia, nosotros teníamos previsto en psicoanálisis pasar esta película, que de hecho vamos a trabajar con ella el lunes, en lo que tiene que ver con la temática del curso en sí. Así que bueno, en esta línea que estamos tratando de llevar adelante en la facultad, de poder articular la formación de grado y trabajar entre los diferentes espacios docentes, articular la investigación y los estudios de posgrado, bueno, esto es una forma de concretarlos. Yo voy a tomar, como decía Gabriela, el aspecto del doble y algunos otros elementos. No voy a cubrir todo porque es una película sumamente compleja. Voy a empezar con un sueño. Ustedes saben que el psicoanálisis, la interpretación de los sueños, que es la pieza donde Freud va a desarrollar el método psicoanalítico propiamente dicho, es contemporánea, o sea, nace prácticamente al mismo tiempo, o sea, en el mismo año que lo que es el cine. Por lo tanto, tiene muchas cosas en común, o sea, lo onírico, lo que tiene que ver con la pantalla, lo perceptual, esa proyección de la propia película, donde somos todos los personajes también, que esto tiene que ver con la posibilidad de desdoblarnos y de ser muchos personajes. Tuve el sueño más loco anoche, dice Nina. Yo estaba bailando el prólogo del Cisne Negro, pero era una apuesta distinta, como el Bolshoi. La película comienza directamente con ese sueño en el que Nina se ve como reina cisne, una bailarina frágil, virginal, bella. A medida que Robert, o Robhart, no sé cómo se pronuncia en ruso, el brujo la va acercando, sus movimientos se van pareciendo cada vez más aleteos desesperados. Robert se transforma, se metamorfosea en un ser demoníaco, alado y obsceno. Caen pequeñas plumas blancas de la bailarina cisne encerrada en el abrazo siniestro. El sueño, marcando un inicio, anunciando el descalabro psíquico. Nos hace señas y a mí personalmente me hace pensar, yo lo quiero compartir esto con ustedes y con los compañeros de mesa, me hace pensar en la duermevela, esa ensoñación del presidente Scheber, uno de los más famosos casos de Freud, que no fue un caso clínico que lo hubiera llevado adelante, pero que tomó de su texto todo lo que hace al mecanismo psíquico de la proyección, a la psicosis. Entonces, en esa duermevela, donde comienza prácticamente allí el desencadenamiento de la enfermedad de Scheber, él dice que sería bello ser una mujer en el momento del coito, ¿no? También allí hay un delirio de transformación del cuerpo, que se va a desencadenar a posteriori, y la metamorfosis en mujer. Como que tiene puntos de contacto ya al inicio, ¿no? Nos recuerda también que en la literatura el doble y la transformación, suplantación, se repite. La angustia de la metamorfosis, el no reconocimiento de lo más íntimo y familiar, y a la vez lo más extraño y difícil de habitar, el cuerpo propio, la propia imagen. Kafka también inicia el horror del personaje de la metamorfosis, y con ello su novela también, abruptamente desde el despertar de un sueño. Y dice así: al despertar Gregorio Sansa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Yo veo puntos de contacto en lo kafkiano, lo siniestro, lo ominoso, y esto de que todo comienza parece comenzar con un sueño. Nina es una bailarina de ballet extremadamente dedicada, hasta la obsesión, ya tiene unas defensas obsesivas que la han sostenido hasta ahora también, que forma parte de uno de los cuerpos de ballet más importantes de New York. Están por comenzar las audiciones para la próxima temporada de danza. Llama la atención de la madre el buen humor que tiene esa mañana en la que le cuenta el sueño. El sueño en sí parece combinar lo grandioso de ser la primera figura femenina del ballet en el papel de la reina cisne, lugar que podríamos ya consignar de yo ideal, y lo amenazante, terrorífico que se cierne sobre ella en ese mismo lugar. O sea, encontramos esos aspectos de eso siniestro, ¿no? Lo grandioso, pero a la vez lo terrorífico. Otra vez la referencia a lo insostenible que fue para el presidente Scheber el haber logrado tan alta distinción en su campo profesional. Cuando él es nombrado en esa investidura como presidente de la Suprema Corte, se produce el descalabro también. O sea que hay algo imposible en esos lugares grandiosos en determinados sujetos. Yo ideal que para Nina sería la restitución narcisista, es una hipótesis que estamos manejando, ¿no?, ahora. Sería la restitución narcisista de la madre que la llamará siempre en toda la película hasta el final que le dice ya no sos mi dulce niña, la va a llamar mi dulce niña, ¿no? Mientras la mira en esa primera escena arrobada. De esa primera escena donde quedan enfrentadas la madre mirando la robada, hay un rápido pasaje de esa imagen de Nina y su madre frente a frente hacia Nina, ya en viaje, frente a su imagen reflejada en el cristal de la ventana del subte. Es una imagen levemente oscurecida. A través de los vidrios, Nina es atraída por otra imagen un poco más allá, en otro compartimiento, que también parece ser un reflejo de ella misma, pero en colores oscuros, opuestos. Esto ya nos da el indicio de que se va a prefigurar tal vez como un doble antagónico. Es una joven peinada igual que ella, vestida de negro y gris. Lo que vamos a ver después que es Lily, la otra bailarina, mientras ella viste blanco y rosa. Es decir, la película está plagada de estos simbolismos y los colores. A veces es como muy previsible también, ¿no? Al bajar, intenta perseguir a esa otra que se insinúa como doble. Pero la otra se pierde. Y en este punto podemos aludir a la madre que le dice, casi al final de la película, le dice a Nina, en esa crisis que van teniendo, cuando la angustia y confusión de ella ya eran evidentes, le dice, si no te llevaba a tus clases, te perdías. Como que esto viene, como decía Gabriela, prefigurándose desde hacía mucho tiempo, ¿no? Si la madre no la llevaba, no la manejaba, eso es en el imaginario de la madre. En el lugar de este doble, Nina ve a la entrada del teatro, en lugar del doble que ella está persiguiendo, dos enormes carteles iguales, duplicados con la foto de la primera bailarina del ballet, el personaje de Beth, de Winona Ryder, que sabremos un poco después, será depuesta de su lugar por su edad y la suplantará Nina. El tema del doble en la literatura universal reúne varias cualidades, recurrencias que están presentes también en la obra de Aronofsky. La angustia, lo familiar, lo idéntico como objeto de la inquietante extrañeza. El horror de lo mismo, lo íntimo ajeno con el tinte demoníaco. La persecución por la amenaza de control y suplantación. El robo de identidad, podríamos decir. Y el final a través de la muerte por suicidio como liberación. En varias de las obras, hasta la del doble de Dostoyevsky, todas tienen ese mismo tema y ese mismo final. El doble anuncia la muerte, quien se cruza con su doble tiene anunciada la inminencia de la propia muerte, esto es mítico también, ¿no? El semejante, el Nebenmensch, es trabajado ya por Freud en 1895 en su proyecto de psicología para neurólogos en su función pregnante y constitutiva del yo. El doble es desarrollado en 1919 en su artículo sobre lo siniestro y ahí se da el giro de la segunda teoría de las pulsiones, donde aparece la pulsión de muerte, que está muy vinculada a esto, ¿no? El yo de esta segunda tópica ya se venía perfilando, y él va a caracterizarlo, me refiero a Freud, como un verdadero edificio de instancias, que es disociable para determinadas funciones. Se puede reunir, sintetizar, pero en casos en que no se trate de patologías graves, cosa que no va a ocurrir acá, donde ella se descalabra y se disocia. Este yo, que en esencia es corporal, y esto hace mucho al doble en la danza y a lo que tiene que ver con las bailarinas, va a estar en danza en esta película con su doble. Uno de los padres de más famosos en el mundo de la danza es justamente el Cisne Negro, y el director del ballet, Leroy, pretende hacer algo distinto, que una misma bailarina haga los dos papeles, el del cisne frágil virginal, que ella sí lo puede hacer porque justamente la madre la coloca en ese lugar, lo que no le permite es el despliegue de la agresividad, y el de su gemela lujuriosa y malvada. Situación esta que parece convocar a Nina desde un lugar imposible de responder, lo sexual, la seducción. Leroy le dice, nadie se acostaría contigo, no puedes seducir. Y esa identificación fantasmática que, percibiendo el objeto de deseo, le podría facilitar devenir ese objeto si operara la represión, para ella no va a ser posible. Ubicada en el ideal de perfección materna como dulce niña, la bailarina más dedicada, su cuerpo es controlado y sometido a la intromisión de la madre, sobre texto de ser cuidado y protegido de ella misma. Le envuelve las manos y, bueno, la vigila. Es una intromisión que podríamos decir, siguiendo a Racamier, es algo de lo incestual, donde no hay un incesto consumado, pero sí hay un traspasar las barreras de la intimidad del cuerpo de Nina. Feinberg, en 1985, habla de identificaciones que requieren una adaptación alienante a la historia de los padres o alguno de los padres. Habla de telescopaje, encajamiento de las generaciones, cuando algo de la generación anterior y de las otras generaciones se mete, se encaja para un sujeto en su propia historia, ¿no? Se encaja en él, es algo intrusivo de la otra generación. En un predominio de un régimen narcisista de apropiación e intrusión. Nina parece operar por imitación más que por identificación. Ella es como la muñequita de la caja de música a la que su madre da cuerda por las noches, como un autómata que hace sus movimientos perfectos. Esto también hace acordar a lo siniestro. Las escenas de los cuerpos en serie haciendo sus movimientos en la multiplicación de espejos y Nina en medio de ellos tratando de controlar cada uno de esos movimientos para lograr la perfección. Expresan este aspecto, del mismo modo que insinúan también, ante el fracaso de este control, la fragmentación. Nacio dice que hay una vía particular de retorno del objeto cuando se presenta como formaciones del objeto A producidas por forclusión. Aquí yo ya estoy hablando de un mecanismo psicótico, ¿no? Un sujeto fragmentado, compactado, acoge y percibe un objeto errático que podríamos decir... ¿Me está quedando poco tiempo? Ah, no. Podríamos decir, representa estas apariciones del doble, de Lili, convocándola a una identificación, algo que ella no puede asumir, ¿no? Entonces intenta como copiarla, es como una copia, un intento de copia. Para Nacio el paradigma es la alucinación, pero también puede nombrarse la lesión psicosomática de órgano, que también lo podemos ver en Nina, y el pasaje al acto. Yo agrego el fenómeno del doble, que implica lo alucinatorio, el desdoblamiento y despersonalización. Se ve claramente la escena de la prueba de vestuario frente al espejo. Estas vías de retorno, siguiendo esta hipótesis, pueden observarse en el personaje a lo largo de su proceso de quebrantamiento psíquico en toda la película. Ahora, si nos ponemos a pensar específicamente en la danza, en el cuerpo, en la danza, y qué es lo que convoca allí de cada sujeto, Margarita Bass, en un estudio sobre la mujer y la danza que se llama Metáforas del Cuerpo, es una investigación que se hizo en la UAM en México en 1997, nos dice así: la organización libidinal de cada sujeto aparece modelada por una fantasmática singular que insiste, se revela y se expresa de distintas maneras. Una de ellas puede ser por medio del movimiento de la danza, por ser una metáfora privilegiada para simbolizar y expresar el movimiento por medio del cuerpo. Sin embargo, otro reto al que se enfrenta la danza es justamente el de poner en movimiento la fantasmática de la imagen corporal que está ligada a los enigmas fundamentales de la constitución del sujeto, es decir, la existencia, la sexualidad y la muerte. Despertar el cuerpo para que hable sin la mediación de la palabra, tarea de la bailarina, es animarse a emprender un viaje de sobresaltos y riesgos donde se van a reeditar procesos básicos que fincaron la constitución misma del sujeto. Uno de esos procesos fundamentales que resulta clave para analizar el vínculo con el cuerpo tiene que ver con el narcisismo y su mundo de imágenes, identificaciones e idealizaciones, el cual determina nudos específicos en la estructura subjetiva como son la tensión omnipotencia-castración y la problemática identidad-apariencia. Ambos elementos entreverados con un proceso del que se habla mucho pero se comprende poco y que es la valorización de sí mismo. Este último aspecto de valoración de sí mismo es relevante en el personaje de Nina. Si vamos a la escena en que ya terriblemente perturbada por las alucinaciones y el tironeo ese desgarrador entre las exigencias omnipotentes y antagónicas de la madre y del director, ¿no? Es decir, ellos le exigían ser dos cosas contrarias que ella no podía ser. Le va a devolver a Beth, la bailarina destituida, caída, los objetos de su tocador tomados por ella. Beth, sorprendida, le dice que se los ha robado y ella le dice: solo estaba tratando de ser perfecta como tú. Beth le grita, en una escena también ominosa en que se daña la cara, eso es una alucinación probablemente: no soy nada, nada. Nina oscila entre la perfección y la nada. Canciper habla de un campo ominoso repetitivo y desarrolla el punto de la historización y pulsión de muerte en el reordenamiento identificatorio y propone que en la posibilidad de reordenamiento identificatorio se produce la difusión de la pulsión de muerte, pues se disuelven transitoria y necesariamente los lazos afectivos con determinados objetos para permitir el pasaje a otros, reabriendo así el acceso a la configuración de nuevas identificaciones en una reestructurada dimensión afectiva, espacial y temporal. Nina no lo puede hacer, aparece cooptada por la madre, con quien vive sola, aisladas, en el ballet se la ve apartada de las otras, no hay otras relaciones aparte del binomio madre-hija, no aparecen en muchas relaciones, por lo menos cercanas. Y ahí creo que Lili hace una entrada, que creo que la va a trabajar tal vez Alicia, que marca algo diferente, ¿no? No es posible para ella renunciar a lo que hasta ese momento constituyeron sus identificaciones sostenidas en un yo ideal que la captura en una historia que no es propia, sino de su madre, que también era una bailarina en ese mismo ballet, al que según la versión materna tuvo que renunciar al tener a Nina. Versión esta que al final es cuestionada violentamente por ella, pero que no pudo ser confrontada a través de un trabajo psíquico que le permitiera tolerarlo. Sometida al narcisismo materno y a la identificación con él, se aliena del yo, quedando sin reconocimiento y sin lugar en la diferencia de generaciones. La lucha entonces es a muerte. Nina grita en esa pelea frente al espejo con Lily como cisne negro: ahora es mi turno. Esto puede pensarse exacerbado por el mecanismo de renovación del plantel de bailarinas, y sobre todo en los papeles relevantes. En este film aparece marcada la tragedia de la caída de las bailarinas al crecer, al envejecer, tal como lo regula el mercado. A mí me hace pensar en esto, en esta etapa del sistema capitalista o postcapitalista, donde los productos, objetos de consumo, que son los cuerpos, los sujetos, las personas, ya vienen con su obsolencia programada, y quien está posicionado en el lugar de agente en este sistema es Leroy, el director. No hay proceso de aceptación y elaboración de esta caída, que es destitución y suplantación, casi como robar el lugar, los atributos, la vida y hasta el destino, que parece repetirse, retomando a Canciper, al modo de un campo de repetición ominoso, kafkiano, donde el sentimiento de culpa y el castigo pueden ser llevados al extremo y al absurdo. Retomamos las acepciones de lo siniestro, para terminar lo ominoso, lo familiar, que debiera permanecer oculto, pero que reaparece como un secreto. Historias secretas que pertenecen a generaciones que preceden al narcisismo de sujeto y que no se transmiten en forma explícita, sino que tienen la modalidad de un enigma o mensajes distorsionados, velados. El decir y no decir de los padres a través de la función de apropiación-intrusión. No existe un espacio psíquico libre del poder enajenante, una paradoja del psiquismo que al mismo tiempo está lleno y vacío en exceso. Nina quedaría cautiva de la intrusión del otro, un objeto excesivamente presente que lo habita y posee. Para el personaje de Nina fue imposible, sin inmolarse, desplegar su agresividad, ponerla en juego al servicio de lo sexual, de Eros, desde donde no hay representación para responder a los embates de Leroy y de Lily, su doble antagonista. Si el doble es la desmentida de la muerte para sostener la inmortalidad del ideal omnipotente, la muerte en el acto final es la liberación y trascendencia. Tal como Leroy le dijo, ser perfecta es perderse, trascender. Y las últimas palabras de ella son esas: pude sentirlo, fue perfecto. Estás escuchando Radio en Fuga. Gracias, Irene. Bueno, pasamos a escuchar a Ernesto Anzalone. Ernesto es magíster en psicología, estudios psicoanalíticos y doctorando en psicología de la Universidad Federal de Minas Gerais, psicoanalista. La ponencia de Ernesto se llama El velo de lo femenino. Bueno, buenas noches y gracias por estar acá. A mí se me ocurrió investigar una cosa que me llamó mucho la atención de la película, que tenía que ver justamente con que una sola bailarina tuviera que hacer los dos papeles. Y empecé a investigar un poco la historia del lago de los cisnes. Si bien en la puesta en escena más famosa del lago de los cisnes, que fue la segunda puesta en escena que hubo, los dos roles, la de los dos cisnes, el blanco y el negro, Odette y Odile, son interpretados por una sola bailarina, existe un cierto misterio sobre si en la puesta de escena original eso ocurrió o no. De hecho, Tchaikovsky, cuando lo hace, deja totalmente al coreógrafo totalmente la opción. Entonces, fue ocurriendo de que, basado en esa primera puesta en escena, en muchas ocasiones se hacía esta cuestión de una sola bailarina para los dos roles, que generalmente era una cuestión muy difícil, dado que principalmente el rol del cisne negro, implica unas 32 vueltas sobre la misma pierna, que muy pocas bailarinas lograban hacerlo. Por lo cual, si bien durante mucho tiempo se sostuvo ese tipo de puestas en escena, en los últimos tiempos se empezaron a usar dos bailarinas. Por la dificultad justamente de sostener los dos roles. En cierta forma me quedé pensando que lo que trata el cisne negro también es el intento de un hombre, este director, Thomas, de resumir dos lados de lo femenino en una sola mujer. El cisne blanco, por un lado, que simboliza claramente la vida tierna, amorosa de lo femenino, y el cisne negro, la vida sexual, lujuriosa. Este director quiere a las dos en una. Busca una mujer que condense esas dos vías de lo femenino. Con respecto a esto, yo me acordé de una cosa que no tiene mucha relación con la película en sí, pero me parece que es donde se viene esta historia, que tiene que ver con Pausanias en el banquete de Platón plantea una cosa, que es que existen dos Afroditas. O sea, existían dos diosas del amor, dios modelo de feminidad. La Afrodita Uranos, que tiene que ver justamente con el amor más abstracto, más puro, y la Afrodita Pandemos, que tiene que ver con lo sexual, con el amor más carnal. Que en cierta forma lo que nos trae es esta cuestión de las dos en una, es la pregunta de la histérica. ¿Cómo ser amada y deseada al mismo tiempo? ¿Cómo ser esas dos mujeres en una sola? Creo que por ese motivo también he escuchado a algunos colegas llegar a decir, en forma equivocada a mi entender, de que Nina sería una histérica. Quizás porque intenta responder a la pregunta de qué es ser una mujer. ¿Cómo ser deseada y amada al mismo tiempo? ¿Cómo ser los dos cisnes? Sin embargo, por lo menos a mi parecer, Nina intenta, esperamos responder a esa pregunta de otro lugar. Si habláramos de una neurosis, tendríamos que hablar de que existe una función de velo del fantasma que nos permite vincularnos con lo real del cuerpo. Este velo nos permite establecer una relación no solo con el cuerpo, sino también con lo sexual. Una relación que, como sabemos, es siempre fallida. Nina sin dudas presenta signos de feminidad, signos de lo femenino. Sin embargo, son signos asexuados. Ella es una bailarina, es la bailarina perfecta, la técnica perfecta. Pero como le encanta decirle al el director, le encanta decirle a ella, le falta la pasión. Todos los intentos del director de despertar el deseo de ella solo encuentran un vacío. Le marcan lo imperfecto de ese ser mujer, donde ella falla. De alguna manera, más allá de la estructura, más allá de lo que la alucinación, el delirio, lo que trae en juego esta película también tiene que ver con cómo sostiene un sujeto el ser mujer. Porque cada mujer inventa un modo de lo femenino, un modo de vincularse con esa incompletud. Lo que está presente justamente en lo femenino es, y si no toda, que de alguna manera Nina intenta resolver. Nina ha intentado construirse la mujer con pedazos robados. Le roba objetos característicos bien de identidad femenina a Beth. Lo que me lleva a pensar que en realidad el modelo de mujer para Nina es Beth. Lo que aparece en Lily es justamente ese otro lado puro, el ser deseada solamente. Pero el modelo que ella busca es Beth. Que según, no sé si recuerdan, que es la bailarina que se retira, que es la que ella toma el lugar. Ella intenta de esa manera, con esos pedazos robados, a crear una identidad de mujer que solo es imaginaria. Hay un punto que para mí es fundamental con todo el desencadenante, que es la escena en la cual ellos están conversando afuera, en el momento Thomas y Nina, y Thomas le dice que Beth tiene un impulso oscuro que la hace a veces perfecta. Y él todo el tiempo lo que aparece como el resignificante con que Thomas llama a Beth es Little Princess, mi princesita. El problema está en que Nina no puede sostener con su cuerpo a esa, la mujer, porque no tiene un cuerpo sexuado. Su relación con su cuerpo pasa por la técnica, por el control. No logra soltarse, no logra ponerse en la posición de mujer deseada. Y por tanto no logra tampoco vincularse a su sexualidad. En Nina no hay un velo que recubra ese real del cuerpo. Hay un control que trata de tapar imaginariamente eso real. La sexualidad es algo aterrador para Nina. Cuando intenta vincularse con lo sexual, irrumpe la alucinación. Nina puede ser hija, esa de dulce niña, y sostiene ese punto, pues, en bailarina, pero no puede ser mujer. Y esa búsqueda que va en toda la película lo lleva a lo que sería lo trágico, que de hecho, en cierta medida, está siguiendo la vía de Beth. El final lo que hace es justamente una solución trágica. Ella consigue ser las dos mujeres, los dos cisnes, pero solo a través de lo que Lacan llamaba la solución perfecta, que es el suicidio. Lacan decía que la solución perfecta, porque es un pasaje al acto que excluye la dimensión del deseo en él. Bueno, tratando de ser un poco corto, a mí me parece interesante esta película, más allá del caso en sí, lo que genera en la gente. Nadie queda indiferente con la película. Es un tema que los que trabajamos en clínica vemos que los pacientes vienen, cada vez que ven la película, vienen, conversan y hablan de eso, que lo vieron y que les generó angustia. Porque justamente lo que está mostrando es la imposibilidad de esa ser mujer completa, la imposibilidad de vincularse con lo sexual sin ese velo de lo simbólico. Bueno, gracias, solamente eso. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, le agradecemos a Ernesto la presentación y procedemos a escuchar a Jorge Bafico. Jorge es asistente del Instituto de Psicología Clínica y psicoanalista. Y su presentación se llama Perder el Juicio. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Indudablemente se ve que la película convoca, porque hay mucha gente por acá. Hay algunos que han escrito sobre la película, como Javier Gotrius, que está por ahí, que escribió en su blog un muy buen análisis de la película. Y escuchando un poco a los compañeros, planteaban cosas que me parece que es muy interesante, a ver si puedo retomar algunas de ellas. Lo primero que quiero decir es que nadie duda que estamos frente a una psicosis. Una psicosis que además se produce en un tiempo de desencadenamiento. Hay una frase que dice Lacan, siempre es bueno comenzar con una frase de Lacan, por eso la uso, que dice, no se vuelve loco quien quiere, sino quien puede, y lo que me parece más interesante es que no es en cualquier momento, es decir, para que la psicosis se produzca, tiene que haber un encuentro, una erupción de algo en relación a una pregunta que el sujeto no puede responder. Eso se puede producir o no, por eso la estructura siempre es previa al desencadenamiento, es decir, la estructura ya está en juego en el sujeto. Hay una cantidad de psicóticos que no necesariamente tienen que delirar. A esos sujetos que no deliran, Lacan los llamó prepsicóticos. Entonces, si nosotros... Perdón que se me fue. Si nosotros pudiéramos hacer una gráfica, podríamos pensar en lo siguiente, ¿no? Una prepsicosis, que es un tiempo anterior, un tiempo previo, que por lo general, si uno hiciera un estudio estadístico, probablemente en la adolescencia es cuando empiezan las eclosiones psicóticas, el desencadenamiento clínico, ¿Por qué? Porque en la adolescencia el sujeto se confronta a las primeras preguntas sobre su existencia en forma fuerte, ¿no? Aunque el desencadenamiento puede producirse en otros momentos. Y acá, tanto lo que planteaba Irene como lo que planteaba Ernesto, y yo comparto lo que decían, es que el sujeto en la psicosis está en una posición de identificación puramente conformista, que Ernesto lo decía muy claramente, y Irene también, con el tema de esa necesidad de imitar que aparece en Nina, permanentemente buscando el modelo de identificación a tal punto que termina robando las caravanas, esos objetos femeninos que decía Ernesto, ¿no? Por supuesto, cuando aparece esa pregunta que el sujeto no puede responder, se produce un tiempo de angustia terrible, que es el momento que quienes trabajamos con la psicosis sabemos que es el peor momento en la psicosis, porque el sujeto no puede explicar lo que le está pasando. Son puras sensaciones, que me parece que la película gira mucho en torno a eso. Y es ahí donde aparece el fenómeno de la perplejidad y el fenómeno de franja, que es lo que yo más o menos me gustaría trabajar un poquito. Y a veces eso, esa angustia que se produce, da paso a la elaboración de un delirio, que de alguna manera no deja de ser un intento de curación, una restitución frente a esa realidad que se le impone y que es desconocida para el sujeto. Yo los invito ahora a que veamos un pequeño fragmento de la película. Yo lo que hice fue editar algunas escenas que me parece que son importantes para poder plantear el tiempo de la angustia en el sujeto cuando se enfrenta a eso desconocido que tiene que ver con la eclosión. Esto estaba en el PowerPoint, pero no corrió en el PowerPoint, así que lo voy a tener que correr por fuera. Bueno, yo tomé la primera escena y la puse al final para que nosotros podamos entender algunas cosas de la psicosis, ¿no? En ella algo de la perplejidad y la angustia se venía jugando desde antes, ya empieza a aparecer en el sueño, mucho antes de que ella asumiera el papel protagónico de la obra. Si era algo, ella se estaba jugando, y si ustedes se ponen a ver, lo que ella sueña después lo reproduce en la alucinación, ¿no? En la escena anterior a esta. Hay algunas cosas que me parece que estaría interesante poder decir en torno a la relación con la madre, que algunos pueden plantear que todo se trata de una relación con la madre que tiene que ver con el estrago materno, es decir, una madre casi devoradora, ¿no? Ahora, lo increíble de esta cuestión es que esta muchacha de 20 y pico de años, que no tenía novio, no tenía vida sexual, no tenía ni siquiera vida social, apenas lo que hacía era bailar, ensayar todo el tiempo, y estar con una madre amorosamente asfixiante, porque el amor no deja de ser un problema a veces, y este es un caso bien claro, del amor de una madre frustrada como bailarina, que, como decían anteriormente, tiene que dejar el baile porque queda embarazada, y proyecta en esa hija toda la frustración que de alguna manera ella tiene. Pero sin embargo, ella no delira con la madre. Ahí no está el problema, que es lo que uno rápidamente podría pensar. Ella en ese cuarto rosado con los osos de peluche que tenía, con esa vida tan aniñada, ella no delira. Ella empieza a delirar cuando justamente eso que tiene que ver con las identificaciones puramente conformistas, ese como si que tenía que ver con la técnica y con la perfección, empieza a fallar. ¿Cuándo empieza a fallar? Como siempre en la psicosis, se tiene que dar una serie de acontecimientos que en su conjunción hacen un desenlace bastante terrible, como es una eclosión psicótica. Uno, no hay duda, es la obra. La obra que ella tiene que desempeñar en ese papel que creo que Ernesto lo planteó muy bien, de la mujer lujuriosa y carnal. Yo, la verdad, no se me ocurría el mejor término para eso. Realmente, ella lo que no puede es ser una mujer lujuriosa, no conoce qué es eso. Ella puede ser el cisne blanco y lo puede hacer muy bien, porque es pura, porque tiene una gran técnica. Y ahí aparece el segundo elemento, que es el director de la obra. El director le dice, vos tenés que olvidarte la técnica, yo no quiero eso de ti, yo quiero la pasión. Ese segundo elemento, que es un tercero que aparece en un lugar de padre seguramente para ella, es lo que la empieza a empujar, y el tercer elemento que aparece obviamente es la sexualidad. Son los tres elementos que provocan el desencadenamiento, por eso uno nunca sabe cuándo se va a producir una psicosis clínicamente. No lo sabemos. empezamos a pensarlo después que se produce, lo miramos para atrás y ahí sí podemos reconstruirlo. A diferencia de la neurosis, por ejemplo, que uno puede anticiparse. En la psicosis no se anticipa porque tiene que ver con la vida misma, es decir, con las cosas que van surgiendo. Es en ese tiempo que empiezan a aparecer fenómenos como el de la perplejidad, que sencillamente es una incapacidad para dar significación a lo que pasa. Que en ella es clarísimo, por eso yo traje estas diferentes escenas, donde ella va y viene todo el tiempo, ¿no? Se ve en el espejo, ve una persona, después no aparece, o se mira la mano que la tiene lastimada y no la tiene, o de repente se está bañando y aparece sangre y aparece alguien que la quiere matar. Hay una imprevisibilidad de la evolución y hay un sentimiento de un movimiento inexorable, que me parece que en la película es muy claro eso. Hay una gran tensión en forma permanente en ella porque no sabe lo que está pasando, no entiende, es decir, la explicación aparece al final de la película, que tiene que ver cuando ella se convierte en el cisne negro. Lo que pasa que en los psicóticos el como si no funciona. Ella realmente es un cisne negro, que es lo que pasa, ¿no? Empiezan a salir las plumas. Y el otro fenómeno que se da es el fenómeno de franja, que esto lo plantea Lacan, que son fenómenos que se acercan a la alucinación, son similares, pero están como por el borde de la percepción. En el caso de ella es bien claro, en el espejo, ¿no? Ella está haciendo foco en algo, pero por el costado le aparece algo que tiene que ver con una alucinación, que en ese momento no es consistente, porque ella empieza en ese tiempo, del fenómeno de franja, a generar lo que uno podría pensar en un delirio hasta persecutorio, en relación a Lili, por ejemplo, ¿no? A Beth. Sin embargo, ella no consiste en un delirio persecutorio. Ella hace otra cosa que apunta a esto del cisne negro, ¿no? La experiencia es aguda y desgarradora de lo real que desborda los límites de la realidad cuando ningún otro, delirante o no, viene a mediar, porque no se olviden que el delirio en realidad lo que hace es venir a mediar. Entonces, si nosotros pudiéramos armar la película a través de esta gráfica que hicimos, tendríamos que poner antes del sueño el tiempo de la prepsicosis de Nina, con estas identificaciones puramente conformistas que están en relación a su madre, no hay duda, y al ballet, y a la técnica de ser perfecta. La película, que giraría en la eclosión psicótica y el cataclismo imaginario, donde aparecen los fenómenos de la perplejidad y el fenómeno de franja, sumado al desencadenamiento que, como decíamos, tenía que ver con ese protagónico en el cual ella realmente no tenía paño para poder hacerlo, ella no era una mujer lujuriosa, no podía sacar la perla, como dice Moria Kazan, era imposible, ¿no? Moria Kazan la podría haber hecho de lidiar también esta mujer, ¿eh? Y tenemos un punto final que sería una elaboración del delirio, que yo creo que, como plantea Jean-Claude Malleval, sería un P1, que es un intento de significación del delirio, pero un delirio que no consiste, es un delirio muy parecido a lo que se da en las esquizofrenias, porque, como bien decía Gabriela, en realidad no podemos aseverar que es una esquizofrenia porque es un primer episodio, habría que ver eso a esa duda, pero creo que inexorablemente camina sin retorno a la esquizofrenia, ¿no? Ella intenta, mediante una metáfora delirante, que es un intento de restitución de esa realidad, generar un delirio en relación a un cisne negro. Entonces, para terminar, porque no hay mucho tiempo, y después viene Marcelo, que va a hablar de la significación fálica, y probablemente nos pueda decir bastante más que yo sobre relación a esto, me parece que es importante pensar que la psicosis no se produce en cualquier momento, en cualquier tiempo. Tiene que ver con una pregunta que viene desde el otro y el sujeto no se puede responder. Tienen que pasar determinadas cosas. Si Nina se hubiera quedado con la madre y no hubiera tenido protagónico, probablemente no hubiera delirado en ese tiempo. Probablemente hubiera aparecido en otro momento. Se tendrían que haber dado otras circunstancias. Pero bueno, tenemos la película, que es lo que importa acá. Muchas gracias. Estás escuchando Radio en Fuga. Bueno, pasamos a escuchar a Marcelo González. La folclusión y sus efectos en la significación. Marcelo es maestrando en psicoanálisis en la Universidad de León, psicoanalista y docente invitado de la Facultad de Psicología. ¿Sale? Bueno, con el concepto de forclusión, Lacan sitúa una causalidad significante en la producción de la estructura psicótica. La forclusión del significante en nombre del padre, una expresión bastante usada por Lacan, se produce en el lugar del gran otro, el campo en el cual el mensaje que emite un sujeto adquiere significación, la significación fálica. La significación fálica es efecto de la inscripción de este significante en nombre del padre, por lo cual su falta, que es lo que acontece en la psicosis, produce un agujero que altera el orden de la estructura, que es un poco lo que venían hablando los compañeros que me antecedieron. El psicótico carece de este significante fálico, es ese representante simbólico de la castración que rige la sexualidad, ni más ni menos. Y por lo tanto, necesita hacerse una suplencia de eso, tiene que haber una suplencia de ese significante que falta. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de identificaciones o apoyos imaginarios. En el caso de Nina, como venían planteando los compañeros, es muy claro que uno de sus apoyos es su madre, ¿sí? Por todo lo que conlleva con una carrera de bailarina frustrada, todo lo que está asociado al ballet. Y el otro personaje que para mí es muy importante, en el cual se apoya imaginariamente Nina, que lo traía Ernesto, es Beth, la bailarina que es una bailarina que es perfecta. No es cualquier bailarina. Y esta persona se alinea en lo que es el discurso de la madre. Y le da algo importante, le da un sentido a la existencia de Nina. El sentido de la existencia de Nina es el ballet. Nada más y nada menos. Y además, si el sentido de su existencia es el ballet, lo sexual queda por fuera. La sexualidad no es necesaria hacerla jugar hasta ese momento para Nina. Además, si esto fuera poco, la madre declara que haber tenido a Nina fue un error, que ella debería no haberla tenido. ¿Cómo? Como planteaba Jorge, también creo que por el lado de la madre no hay cambios. El nuevo escenario se plantea para Nina por el lado de Beth. ¿A partir de qué? De la intervención del director. El director de la compañía, a mi entender, toma tres acciones que son determinantes para este cambio de escenario. En primer lugar, despide a Beth, ni más ni menos. Y de ese modo pone en cuestión su condición de bailarina perfecta. A su vez le plantea a Nina encarnar ambos cisnes, diciéndole que ella es perfecta para encarnar el papel del cisne blanco, una chica virgen, pura y dulce, pero que no le dé condiciones para poder ser el cisne negro, lujuriosa, capaz de engañar, seductora. Y en tercer lugar, lleva a Nina a un terreno en el cual la relación director-bailarina sale de su eje habitual y adquiere una notoria significación fálica. Es allí donde Nina comienza a perder pie. La falta de significación fálica en el psicótico se suple con la significación personal. ¿Qué quiere decir esto de la significación personal? Algo de lo que está pasando a su alrededor del psicótico, significa algo, aunque el psicótico no sabe qué, en una primera instancia. Y además, eso que está pasando le concierne, tiene que ver con él. Como ejemplo de esto podemos ver todas las risas, las miradas con las cuales Nina capta, observa y ve que se ríen de ellas, piensa que la están mirando, ¿no? Esta significación personal tiene dos tiempos. Un primer tiempo, que se llama vacío de significación, donde vemos que, por ejemplo, las palabras lujuria, seducción, engaño, pasión, dejarse llevar, relajarse, son todas las palabras que le plantea el director a Nina, son expresiones que definen al cisne negro y que para Nina están inicialmente vacías de significación. ¿A causa de qué? A causa de que falta la significación fálica, propia de su estructura psicótica. ¿El resultado cuál es? Una experiencia enigmática, que la asume en lo que conocemos como perplejidad o prepsicosis, que hablaba Jorge. Este trastorno a nivel simbólico en la psicosis produce alteraciones a nivel imaginario, y en Nina se aprecian claramente las alucinaciones con dobles, que bueno, comenzó hablando Irene y ya han planteado otros compañeros, que a mi entender evidencia un regreso al estadio del espejo. Esto que plantea Jorge, la cantidad de espejos que aparecen en la película. Ahora le voy a pedir a Jorge si puedo poner la primera escena que quiero compartir con ustedes. Bueno, creo que aquí en esta escena queda claramente patentizado cómo justamente no puede responder Nina a esta cuestión fálica que se pone en juego. En esta escena me parece que se produce el encuentro, lo que Lacan define como el encuentro con un padre, lo que produce el desencadenamiento de la psicosis. Se trata de un momento en el cual una persona o situación remiten a un padre, es decir, a alguien en posición tercera, que viene a irrumpir en un escenario imaginario, que es el que dual, que es el que se maneja la psicosis. Como había dicho al inicio, Nina está en una relación dual con Beth, ¿no? Y con su madre. En cualquiera de estas dos relaciones no interviene ningún elemento fálico. Ella está aferrada al ballet sin ser interpelada por su sexualidad. Pero en esta escena el director interviene justamente y mediante la seducción introduce una nueva variable, la sexualidad. Su forma de actuar, la del director, remite a lo que podría ser un padre gozador. Que el nombre de la seducción pasa a los hechos, porque esto de seducción está un poco subida de tono para seducción. La situación empuja a Nina a recurrir al significante fálico que no dispone. Y acá está la experiencia enigmática. Eso es arte, dice Nina. ¿De qué están? No entiende qué es lo que está pasando. Eso es arte, le pregunta a Lili, ¿no? Realmente se trata de un vacío de significación. El apoyo imaginario de Nina, su modelo identificatorio a nivel imaginario, se derrumba definitivamente, que es Beth, ¿no? Se produce lo que Lacan denomina disolución imaginaria, que es el efecto del desencadenamiento clínico de la psicosis en Nina. Posterior a esta escena, se produce la alucinación esta de la bañera que trabajaba Jorge, y después viene la que mantiene relaciones alucinatoriamente con Lili, ¿no? Y además tira los peluches, junta todos sus peluches y los tira. En estas circunstancias llegamos al día previo al estreno de la obra, que ahora vamos a pedir que viene otra escena, más corta esta. Bien, vemos como tras esa experiencia enigmática inicial, se da paso a la certeza. Es el momento en que la psicosis se desencadena clínicamente. Ahora Lili se convierte definitivamente en su perseguidora. También la sustituye sexualmente con el director. Ella, Nina, vive la historia de Beth, quien fue desalojada de la compañía y de la cama del director también. La escena que traía Jorge, que ella ve al director con Lili manteniendo relaciones. ¿Qué hace enseguida? Ella sale de ahí y va a visitar a Beth para devolverle, como planteaba Irene, como planteaba Néstor, devolver lo que ella le ha robado. Que son emblemas imaginarios. Coincido con Ernesto. Son los emblemas imaginarios de lo que es ser mujer. Y perfecta además. Sus caravanas, su cigarro, su lima, su perfume y su lápiz de labios. Nuevamente notamos la disolución imaginaria y cómo Nina se desestabiliza. Beth es ella es Beth, alucina con esa transformación. De regreso en su casa se produce un cambio sustancial. En este momento Nina entra en lo que es el segundo tiempo de la significación personal, que es la certeza. Instalada en la certeza, elabora un delirio donde ella es la reina cisne. Esta idea se acompaña de alucinaciones que lo corroboran. Tiene la convicción de que su cuerpo se ha transformado. Finalmente ha logrado ser el cisne negro. Esta certeza aplaca las alteraciones imaginarias y le permite relacionarse mejor con sus semejantes, a menos en lo que resta de la película. Instalada en su estatuto de reina cisne, puede cumplir con la exigencia del gran otro, con este director, ¿no? Y de algún modo, el mundo, que tanto había cambiado para Nina, encuentra un cierto orden. Adquiere una consistencia y una seguridad en sus actos, Nina, que no había alcanzado hasta ese momento. Ahora ocupa el lugar de la bailarina que logra satisfacer las exigencias de su director y que puede desempeñar el papel que se le ha asignado. Clínicamente es importante puntuar el momento del desencadenamiento de la psicosis, porque la metáfora delirante que permite la restitución del orden y la pacificación imaginaria se produce en el mismo lugar que falla la estructura. Nina se descompensa porque no puede desempeñar el papel del cisne negro. No dispone de recursos fálicos para hacerlo. Y es mediante una construcción delirante que se transforma en el cisne negro y logra cierta estabilización. La imposibilidad de metaforizar del psicótico encuentra una clara expresión en Nina. Ella no puede comportarse como si fuese el cisne negro, algo que planteaba Jorge, o sea, no puede comportarse como si fuese el cisne negro sin serlo, lo cual perfectamente podría haber hecho una histérica. Nina solo puede comportarse como el cisne negro si se transforma corporalmente en él. Muchas gracias. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Gracias, Marcelo. Bueno, por último, vamos a escuchar a Alicia Muniz. Alicia es profesora titular, directora del Instituto de Psicología Clínica. Luego que terminemos con las presentaciones, vamos a dejar un espacio para el intercambio. Antes de que se nos vuelen los patos de la laguna. Bueno, buenas noches, éxito de taquilla, gracias a todos por estar acá. Veo que hay muchos que son estudiantes, otros que son compañeros, colegas, pero veo gente que sospecho que no es habitual de esta casa, a la cual me gustaría escuchar mucho en el intercambio qué fue que los trajo por acá. Y si hay alguien vinculado al ballet y a las artes, también, con mucho más ganas escucharlo. A mí no se me ocurría ninguna frase de Lacan para empezar, ni ninguna frase de Freud. A medida que iba escuchando a los compañeros de la mesa, se me venía una frase que creo que es de la televisión, que dice, vos no sos normal. Y yo no soy normal por estar en una mesa acá con tantos hombres lacanianos hablando de lo femenino. Primera cosa. Y segunda cosa, me parece que no es normal que los psicólogos seamos tan críticos diciendo cosas tan espantosas de un producto tan bello como es la película en sí misma, ¿verdad? Bien. Cuando los compañeros me invitaron, que además tengo el sí fácil porque me encantan estas cosas, sin perder la distancia de que es un ejercicio, nada más, quiero decirle a los estudiantes que esto es un ejercicio, y como somos neuróticos, decir que es un como sí. A veces los pacientes son así y a veces no son así. No perdamos nunca que esto es una puesta en escena que estamos haciendo para ejemplificar ciertos conceptos, ¿verdad?, a través de un producto que no viene de la clínica, que viene de un arte visual. Cuando ellos me invitaron, bueno, yo elegí hablar sobre un tema que es el que me está convocando en los últimos años, que es el vínculo. Y en el correr de estos días, pensando en qué decir, me vi bastante conmovida porque hace 5 días falleció mi maestro, que es Isidoro Bernstein. Entonces, no podía soslayar, digamos, la mención a él porque permanentemente lo tuve presente mientras pensaba qué cosas iba a decir, ya que, bueno, no va a estar más en presencia. Isidoro ahora se transforma en un objeto interno para mí, ¿verdad? Porque no vamos a dialogar más, como lo hicimos durante muchos años. Esto tiene que ver con lo que voy a desarrollar. Yo di en llamar a lo que voy a decir. También quiero hacer una denuncia. Fui engañada por los organizadores de esta mesa. Me dijeron 10 minutos, a lo cual yo me adherí, como me enseñaron las monjas a obedecer, pero ninguno de los hombres cumplió. A mí me dijeron 20. ¿A vos te dijeron 20? Bueno, ¿será que sos más joven, más linda? Yo qué sé, a mí me dijeron 10. Es por el doble. Ahí me dijeron 10 y yo escribí menos de una carilla. Por eso estoy haciendo toda esta introducción. Pero bueno, negociaremos por aquello del falo y qué sé yo. Bueno, yo le voy a pedir al querido Jorge que pase las escenas que él amablemente editó para mí. Por eso fue que te cortaron. Sí, Nina. ¿Tienes un minuto? Sí, no es un buen momento yo. Ahora es perfecto. Dime. Quería decirte que practiqué la coda anoche y la terminé. Creí que debía decírtelo. Sabes, Nina, honestamente no me interesa tu técnica. Ya debería saberlo. Sí, pero ayer no estuve. En fin, ya elegí a Verónica, así que... Lo siento. Sí, claro, gracias. ¿Es todo? ¿No intentarás que cambie de opinión? Debiste pensar que era posible. Si no, ¿qué haces aquí vestida así? Yo vine a pedir el papel. Bueno, la verdad es que cuando te vi al cisne blanco. Sí, eres hermosa, tímida, frágil, algo ideal. Pero el cisne negro es un maldito fastidio hacer ambos. Puedo hacer el cisne negro también. ¿De verdad? En 4 años, cada vez que bailas, veo tu maldita obsesión porque cada movimiento sea perfecto, pero nunca he visto tu pasión. ¡Jamás! ¿Toda esa disciplina para qué? Solo quiero ser perfecta. ¿Qué cosa? Que quiero ser perfecta. La perfección no es solamente control. También requiere que te dejes ir. Sorprenderte para que sorprendas a la audiencia. Trascendencia. Y son pocas las que la tienen. Me parece que yo la tengo. ¡No! ¿Me mordiste? No puedo creer que me mordieras. Lo lamento. Eso duele mucho. ¿Qué? ¿Tuviste un sueño lésbico y húmedo conmigo? Ya basta. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Lo tuviste! ¡Fantaseaste sobre mí! ¡Cállate! ¡Oh! ¿Estuve bien? Bueno, propongo entonces pensar las posibilidades vinculares que se van a presentar en la película a través de la interacción entre Nina con su director, Nina con Lili. Creo que esto está acoplando. Jorge, bájale un poquito. Nina con Lili y Nina con su madre. Para eso voy a tomar el eje de lo ajeno para pensar la vincularidad entre la protagonista y estos personajes, entendiendo que ajeno es aquello que no va a poder ser inscrito en el propio aparato mental, pero que es justamente lo que nos lleva a vincularnos en forma permanente, generando una tensión entre el objeto interno y el otro. Este otro no tiene nada que ver con el gran otro ni el otro con mayúscula. Simplemente es el otro, el presente. No, pero esto es en serio. Es una el problema de las mesas con varias líneas teóricas es la imposibilidad del diálogo. Entonces hay que articular, y articular siempre es una especie de forzamiento. Entonces es necesario como aclarar algunas cosas. Lo desconocido, lo diferente, lo que no soy, todo eso es lo ajeno. Pero también es la ajenidad para uno mismo, aquello propio que yo no conozco y no voy a poder inscribir como propio. Si observamos los diálogos en general en toda la película, vemos que Mina solo pregunta o pide perdón cuando interactúa con otros. No hay grandes diálogos, ¿no?, donde se diga acerca de lo que piensa o de lo que desea. Se justifica, pocas veces da cuenta del propio deseo. Es con Lily, sin dudas, un encuentro que puede implicar un acontecimiento en sí mismo. Va, que ya se prefigura en el tren, donde por momentos parece una alucinación de sí misma en otro vagón, después en el corredor, esto ya lo hablaron los colegas. Vemos a través del enojo con Lily que Mina muestra algo de su imposición. Toda imposición es inherente a los vínculos. No hay forma de vincularse con otros si no hay imposición, porque yo no puedo estar adentro ni saber del aparato mental del otro. O sea que esto que yo estoy haciendo, no solo porque estoy sentada acá adelante, sino que estoy diciendo de los que pienso, es ajeno para ustedes y es un acto de imposición, y lo que ustedes van a decir también, ¿verdad? Pero Mina pocas veces puede, digamos, vincularse con otro en estos términos, imponiendo lo que dice. Solo en esta escena, yo le había pedido a Jorge otra escena que me parece que ejemplifica mejor, pero es interesante esta también, cuando parece que Lily le dice algo a Thomas acerca de que no debe presionarla, y Mina le dice: no debiste haber hablado con él, o no debiste haberle dicho nada. Muestra tímidamente hay algo de su deseo, de su negación a lo que el otro hace, cosa que no puede hacer con otros. Un decir acerca de yo no quiero lo mismo que tú, ¿verdad? No puede hacerlo con su madre sin que le acarree un monto de sufrimiento y un temor enloquecedor acerca de las consecuencias que ello implicaría. Luego Lily va a aparecer con un nivel de ajenidad que horroriza a Mina, cuando le dice que no, en esta escena, cuando le dice que ella no estaba presente en la escena erótica entre ambas. Allí Mina, diríamos que se enfrenta a lo ajeno en sí misma. Yo creo que es ahí donde ella empieza a darse cuenta de que algo de la locura la está invadiendo, ¿no? Llamo la locura como lo ajeno en Mina, aquello que no puede incorporar. No tiene lugar para Mina, la sorprende. Ella parece, es un personaje que parece que nunca sabe lo que el otro quiere, como si fuera errante, ¿no?, en relación al discurso del otro. No se da cuenta, es decir, peca de una ingenuidad pasmosa, que es esta indefensión de su propio aparato mental. La asusta en lo propio. La sorprende lo ajeno propio, no solamente cuando alucina y se da cuenta de la locura, sino también en las pocas reacciones emancipatorias que tiene contra la madre, ¿no? O cuando ella constata su propia autoagresión. Ella se asusta mucho cuando sucede y aparece otra Mina que no aparecía, ¿verdad? Sumisa, diciendo que sí, haciendo lo que el otro quería. Es muy rico pensar cómo Aronofsky introduce esta cuestión de los otros mediante el recurso de los múltiples espejos, que no es nada original, pero que, bueno, tiene su valor porque en la danza implica una práctica en la cual el espejo juega un papel fundamental. Pero para Mina, el mirar a través de lo espejado es casi la manera exclusiva en que se conecta con el mundo exterior. Desde la primera escena aparece, si ustedes observan, Ella, por ejemplo, es muy interesante cómo ella se relaciona con el resto del cuerpo de baile. Siempre es a través del espejo. Las mira a través o del espejo de la sala de ensayo o en el vestidor, ¿verdad? Que además hay un juego como de múltiples, es el espejo del espejo del espejo, ¿no? Esto es un bocato para Lacan, sin duda, que ya fue descrito. Yo simplemente voy a decir, la manera que tiene para conectarse con el exterior es a través de lo espejado. O sea que los otros aparecen mediatizados por su propia imagen en el espejo. Ella no entiende de qué se trata estar con otro en presencia. Esto se ve también cuando lo disruptivo del otro lo aterra. Se presenta extremadamente indefensa. Esto sucede con Beth en la primera discusión que tiene, sucede cuando la escena cuando la va a ver al sanatorio, levanta la sábana y ve aquella pierna, es un horror, ¿verdad? Lo que produce cuando ve que hay un otro que sufre y lo que le sucede, ¿no? Lo disruptivo con el director, que puede ser esta escena del beso también, esta reacción no esperable, lo disruptivo en la madre. Retomemos la cuestión del enojo con Lulu. Su compañera le dice que es real, que tiene una presencia que estaba ausente aquella noche de erotismo lésbico. La contrasta con el mundo de su cabeza que toma como realidad. Nina reacciona del enojo al estupor frente a lo que va a cuajarlo como lo delirante. En cuanto a Thomas, la relación con el director, él le pide que sea otra. Él no quiere a la Nina que aparece. Le dice que tiene que ser otra, no esa. Que contacte justamente con lo que es desconocido para ella, lo que es imposible. Las formas, por supuesto que yo estoy de acuerdo con los colegas cuando dicen, bueno, si no hubiera existido esta presión, esto no se hubiera desencadenado de esta manera, ¿no? Las formas de incorporación de lo ajeno es primitiva. Fíjense en lo que sucede con esta identificación, pretendida identificación con Beth a través del lápiz labial, ¿verdad? El mordisco con Thomas en esa escena, y chuparle el dedo a la madre con la torta. Son formas muy primitivas de acercarse a lo que es el otro y el otro como diferente. Y estas formas además son sumamente ineficaces, ¿verdad? No, la dejan como en esa encerrona de lo desconocido. Bueno, la verdad que yo pensé que iban a hablar muchísimo de la madre. Y incluso le decía a Jorge, no pongas escena de la madre porque todo el mundo va a hablar de la madre. Resulta que yo me encuentro que se habló muy poco de la madre. Pero como las madres somos las causantes de todos los males del mundo, algo vamos a tener que decir. A mí me parece que la forma de pensar la relación de Nina con la madre es a través de la paradoja. Creo que es una relación que podemos, un vínculo que llamaríamos paradojal, ¿verdad? Ella está cortada, la escena de la torta en sí misma, sin palabras, ¿verdad? Te traje la torta, la tiro, es una basura. Hay un momento en que habla, dice, bueno, cuando empezás a envejecer, ¿no? Y al rato le dice, tú brillarás, ¿no? Hablando de esta incertidumbre que tiene Nina respecto a si va a ser elogiada o no. Y la paradoja es justamente un sin salida. Un sin salida en este vínculo con la madre, que bueno, que sí, que comparto plenamente con los compañeros cuando dicen que el acto final es un acto liberador, digamos, es la salida que encuentra Nina como forma de ser ella. Ahora, ¿por qué llamé estas notas, bueno, del amor al desvínculo? Porque el desvínculo sería lo opuesto al vínculo. O el no vínculo tiene que ver con una desubjetivación. No hay una subjetividad, ¿verdad? En todo caso sería una desubjetivación en tanto no hay sujeto deseante, ¿no? Para mí El no ser reconocida como sujeto deseante en la madre, en el vínculo con el director, me parece que hace jugar estas formas circulares, ¿no? En vano es un ballet que da vueltas y siempre está ensayando una escena que da vueltas y da vueltas y da vueltas, o esto que se vio que mostraba Marcelo, que era el cuarto que gira, ¿no? Dando vueltas y no saben qué lugar del cuarto está, esta cuestión circular sin salida, son las formas del desvínculo donde ella no se encuentra como un sujeto de deseo. Por suerte yo pedí para hablar última, así que voy a hacer algunos comentarios sobre algo que dijeron los compañeros. Creo que era Irene que hablaba de lo incestual. Me parece que es incestual o incestuosa, no sé cómo llamarla, la relación de la madre con, digo como para aclarar cómo lo entiendo, la relación de la madre con Nina, porque la madre no renuncia a satisfacer su propio deseo a través de la hija. Eso es lo incestuoso, no que la toque, le corte las uñas, le mire el cuerpo, qué sé yo. Hay una escena de pudor en Nina, que creo que es cuando la madre la lleva al baño semidesnuda, donde Nina se tapa el busto, que tiene que ver con eso. Algo tímidamente en Nina está constituido, pero esta madre insiste, persiste en satisfacer su propio deseo, también carnal, a través del cuerpo de esta hija. Hablaban que no hay una vida fuera del ballet, como forma de decir, bueno, no hay una sexualidad. El tema de la sexualidad siempre es un tema controversial, ¿verdad? ¿Qué precisamos para que haya sexualidad? Precisamos una subjetividad capaz de expresarse a través de la sexualidad, ¿no? Por ahí decían que lo obsesivo la sostiene. Bueno, lo obsesivo, las defensas obsesivas de alguna manera sí le dan una existencia que es desexistente, que es no deseante, ¿verdad? Es decir, es esta cosa repetitiva. Creo que y dejo una pregunta a la mesa. Discúlpenme la hora, pero bueno, una mujer deseante, ¿es una mujer lujuriosa? Porque esto me lo pregunté desde hace rato. Gracias.